canciones para ti, la adoración del corazón. Nada me separará de ti, porque en mí siempre estarás. Predicando tu palabra iré a todo aquel que quiera escuchar. Porque me has amado, Dios, yo diré que eres real. Porque eres el creador de todas las cosas buenas, y ellos se convertirán a ti y con el alma te alabará. Señor, siempre estás aquí. Mi canción es para ti. Quiero andar siempre en tu luz, para no mirar atrás, mi Dios, y seguir sin desmayar. Predicando tu palabra iré a todo aquel que quiera escuchar. Porque me has amado, Dios, yo diré que eres real. Porque eres el creador de todas las cosas buenas, y ellos se convertirán a ti.